Continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Vamos a tomar comunicación telefónica con Ornella Infante, quien está a cargo, ella es secretaria legal y técnica de ATA y está a cargo de una charla debate acerca de derechos reales que se va a realizar este próximo sábado en la ciudad de Santa Rosa, más precisamente en el Salón de la CGT. Ornella, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. Qué gusto poder hablar con vos. Y aprovecho para saludar a toda la audiencia. Bueno, ¿qué nos podés contar de esta charla que están preparando para el sábado? ¿De qué se trata de derechos reales? Bueno, fui invitada por organizaciones de derechos humanos de La Pampa, en este caso por la Mesa por la Igualdad, y también por el Frente por la Igualdad del Movimiento Evita, para disertar con respecto a las leyes que nos llevaron a la Argentina a estar a la vanguardia de los derechos humanos y que en su momento pudimos gozar de estos derechos que nos otorgaron las leyes y que lamentablemente hoy con el contexto político nacional en el que nos encontramos hay diversas violencias institucionales que estamos sufriendo las supuestas minorías que tiene que ver más con el sector popular, con el sector de trabajadores, que tiene que ver con las mujeres, y en ese marco entablar una charla y también los proyectos que tenemos para trabajar y obtener la media sanción en diputados y después las leyes en el Congreso, en la Cámara de Senadores. Así que un poco de eso se trata. ¿Cuál serían las violencias más frecuentes o en las que podemos hacer foco más rápido, Ornella? Bueno, las violencias, más allá de las violencias machistas, las violencias institucionales, las compañeras trans cuando llegan al sistema de salud público o privado, pero hagamos hincapié en lo público, no son respetadas con el género autopercibido, no hay políticas de acceso a la salud integral, y cuando hablamos de salud integral no nos referimos a la construcción de nuestros cuerpos a base de hormonas. Nos referimos a ginecólogos formados en identidad de género y sabiendo que un hombre con vagina puede ir a buscar su atención al médico, y en el caso de las mujeres trans, una mujer con pene. Hay una salud binaria, hay una salud que deja afuera a las compañeras y viene de la mano también de las políticas nacionales que, bueno, se están achicando y que ya no hay políticas de Estado para con nosotras. Después, en las escuelas, las infancias trans son negadas. Muchas veces los docentes, las docentes, los directivos se creen con la autoridad de poder cambiar la identidad de género de un niño o de una niña trans, y tiene que ver con la falta de políticas públicas nuevamente, y eso nos encargamos los organismos de derechos humanos de visibilizar, trabajar y generar una articulación con el Estado para que den respuestas, ¿no? Ya hay varias provincias en las que podemos marcar diversos adelantos que hemos tenido y hay otras que van un poquito más lento, y por eso tenemos que trabajar entre todos y entre todas, entendiendo que la diversidad sexual es fruto de hogares heterosexuales. En Santa Rosa se aprobó hace una semana, o en realidad entró en vigencia, la incorporación del 1% a la administración municipal para trans. Todavía no se puso en marcha. ¿Te pusieron un poco al tanto del tema, de la situación? Todavía no se ha incorporado ningún tipo de personal, digo, ¿no? Pero sí entró en vigencia esta ordenanza. No sé si estabas al tanto. Sabía que habían presentado el proyecto de ordenanza, no sabía que ya estaba constituida en ordenanza. Venimos de días muy agitados y movidos, estuvimos componiendo todo para obtener la media sanción por la ley del aborto legal, seguro y gratuito. También estuve con algunas jornadas, así que ya me voy a interiorizar más al llegar a La Pampa. Esperemos que sea la autoridad máxima dentro del municipio tenga la voluntad política de implementarlo inmediatamente, ¿no? Muchas veces se escudan en reglamentaciones. una vez que es ley o que es ordenanza, punto, es ley, es ordenanza y hay que cumplirla. Las personas trans tenemos una expectativa de vida de 35 a 40 años por la falta de políticas públicas, por la falta de derechos para acceder a derechos y el derecho a trabajar con un trabajo registrado, con todos los derechos de un trabajador, de una trabajadora, es una deuda pendiente que tiene la democracia con nosotras y es el momento que empiecen a pagarla. Muy bien. El sábado entonces vas a estar por acá brindando esta charla. ¿Es una charla abierta al público en general? Sí, sí, es abierta al público, es apuntada a docentes, alumnos, a la sociedad en su conjunto, porque acá tenemos que entender que o nos involucramos todos y todas y enriquecemos a la sociedad para vivir verdaderamente en igualdad, o nos enguetamos y no salimos de ese gueto y seguimos violentándonos, seguimos viviendo en la ignorancia, seguimos empujando a un sector de la sociedad a que se muera a los 35, 40 años y así no debe de ser. Hay que cambiar eso, hay que derribar las barreras culturales y la única manera es dialogando, es teniendo un intercambio y después ayudando a que se cumplan las ordenanzas, las leyes y los programas que venimos generando los organismos LGBT, de lesbianas, de gays, bisexuales y trans, para la plena incorporación de nuestras identidades en todos los lugares y el goce de una plena ciudadanía, como lo tiene la gran mayoría de las personas. Ornella, te hago una pregunta más que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión con respecto al fallo en el caso de Diana Zacayán. Bueno, primero reconocer el trabajo de la doctora Luli Sánchez, la verdad que supo respetar y pelear por lo que Diana, la identidad de Diana, que Diana se reconocía una travesti, es un fallo ejemplificador, sobre todo en una justicia machista, elitista, que siempre tiene fallos favorables para los amigos del presidente, y que haya una vez alguien que falle a favor de una mujer trans cuando estamos reconocidas dentro de la ley de feminicidio, pero los jueces y las juezas desoyen y terminan siempre condenando a quienes asesinan a las mujeres trans en homicidios simples. Es una jurisprudencia muy importante y es el único caso en el mundo, así que esperemos que esto nos lleve a hacer justicia por las más de 31 compañeras muertas en lo que va del año y que en pocos lugares se visibilizó eso. Así que lamentablemente con la pérdida de Diana se trajo una, digo lamentablemente porque perdimos a Diana, pero por Diana hoy tenemos esta jurisprudencia con la figura de travesticidio para que los que asesinen a una mujer trans vayan presos de por vida. Ornella, muchas gracias. Te esperamos el sábado por acá entonces, en Santa Rosa. Gracias a ustedes y nos vemos el sábado allá en La Pampa. Gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Ornella Infante, secretaria legal y técnica de ATA, estará brindando una charla debate este próximo sábado a las 6:30 de la tarde en la ciudad de Santa Rosa, una charla sobre derechos reales. Esto va a ser en el salón de la CGT en la calle Irigoyen 255 de la capital de la provincia de La Pampa. 28 minutos pasaron de las 10, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés.